Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. El padre de la patria. ¿Qué tal? ¿Tú sabes, Julio? Yo siempre comienzo este programa con este pedacito, mira. Cuando comienza esta parte, sí. Me encanta tanto, mira. Yo digo, ay, ay, ay, ay, ay, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. Sí, señor. Las paraulatas así volando en el aire. Esos ríos de la Arauca. Lo que hace falta es que estuviéramos hablando, chicos, no jodas, estamos aquí, bienvenidos. Bienvenidos. ¡Ay, muchachos, pues te llamo! ¿Dónde es que estamos para adentro? Vamos a darle. Sí. Concha le vale, ¿cómo está la cosa? Ajá. ¿Ah? Esos venezolanos ahí todos. De esos cerreros, de sí, esos señor. Que montaba a caballo. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la película Doña Bárbara, que por cierto no la terminamos. Ajá. Pero me metí en uno de esos ríos venezolanos, en el Apure. Ajá. Estábamos haciendo el acto del miedo de donde vivía Doña Bárbara. Ajá. Y entonces estábamos cruzando un río. Han montado a caballo, sí. Y entonces cuando salimos al otro lado del río vemos que los caballos están así como picados. Y bueno, ¿y qué le pasó a los caballos? Pirañas. Oh my. Las famosas. Arriesgaste tu vida y la película no terminó. Sí, señor. No se hizo. Es qué ironía. Sí, señor. Imagínate si hubiese pasado uno de repente, no a caballo sino a pie. Qué bárbaro. Te come. Amigues, la gente no sabe con qué estamos hablando. Estamos hablando con Julio Gasset o Gassette, que sería la pronunciación correcta. No, es Gassette. Es Gassette. Es Gassette. ¿No? Pero no cassette de cassette, de audio, no. No, porque este es con G. ¿Tú sabes cómo? Lo que pasa es que es una palabra francesa. ¿Tú sabes cómo me llamo yo? Ajá. Yo me llamo Steve DVD, no cassette. O CD. Sí, señor. Mini DVD. Lo que pasa es que tú eres cassette, tú eres un poquito más fiel. Sí. Yo soy CD. Yo me acuerdo que en aquella época yo decía, no, yo voy a cambiar el nombre de cassette a Betamax. Imagínate, Betamax ya no se usa. Ya no se usa. Yo, por cierto, en América TV, que mucha gente seguramente que está escuchando, que está en Miami, porque obviamente, mira, la mayoría de los que escuchan este tipo de programa, el programa mío, que obviamente tú viste que está en los primeros lugares de iTunes y de Pod Sonoro y de Hispanocast. Wow, ¿sabes por qué? Porque la gente añora a Venezuela. Increíble es que hay gente que no son venezolanos y escuchan este programa como mexicanos. Seguro, que por cierto, seguro. Queremos decirle a la gente de México que los queremos muchísimo y inclusive ya tenemos por allí divertidos. Sí, en vez, no es bienvenidos, no, sí, es divertidos. Donde lo estamos haciendo con mucho cariño, donde está Julio Gasset o Gassette, como usted quiera decirle, Gassette. Con todos los personajes conocidos por todos. Sí. Y un elenco de primera bañado por primeras figuras, actores conocidísimos, nuevos actores. Que bañados, o sea que ya estás hablando que, cuando digo bañados, obviamente me parece que estuviéramos hablando de chicas en la playa. Oh, tenis. Bien bañaditas. O el estilo Beba, estilo claro, la Beba. María Antonieta. No, y unas novedades que hay por allí. ¿Cómo increíble? Que se llama la ex de Pablo Martín? Ah, Catherine Pardo. Catherine Pardo. Que ella también ha estado acá, aquí mismo. Quiero decirles que él no está a través del internet, él está aquí en vivo en los estudios, sí, estamos acá. De cuerpo presente. Es más, voy a tomarle una foto inmediatamente para que usted lo vea en la página. Y lo tengo, ¿dónde está mi cámara? Aquí, ¿dónde está? Estaba por aquí hace un ratito. Hace ratito nos tomamos. Ah, está aquí. Claro. Ah, no, pero mira. Aquí está. Está la cartuchera. Aquí, ahora aquí sí. Está la cámara, mire. Estamos en vivo y directo. Vamos a tomar una foto tal cual. Ahí está. Hasta el potecito con el agua donde se está tomando salió. Ahí está. Está en vivo. Mis amigos, estamos bien contentos porque tenemos a Julio y Julio va a echarnos un chistecito que usted puede conseguir desde ya en algo que estamos haciendo para Walmart. Para Walmart, usted lo puede comprar en cualquier tienda Walmart. Sí, señor. También está Boberto y sus amigos que lo puede conseguir también en cualquier parte. Que es sin el embargo, volumen 1 y ahora estamos con el volumen 2. Pero mejor que vengase con el volumen 2 porque. Que está caliente. Calientísimo, sí, señor. Así que, bueno, vamos a echarse ese chiste, ¿no? Sí. Vamos a ver cuál, de repente uno así cortico, largo, vamos a hacer el de Don Francisco. Don Francisco es el viejito aquel que nosotros tenemos siempre en Bienvenido, que hacía yo con muchísimo cariño, quizás porque me estoy acercando cada día más a él, por la edad. Entonces, que no tiene nada que ver con Don Francisco. Que no, gigante. Para nada. Mi respeto, señor Don Francisco. No. Bueno, ¿cómo hace? Te meto bueno, por la edad, a lo mejor sí. Lo que pasa es que él está más planchado que yo. Tiene nalguitas, pobrecito. Bueno, estaba Don Francisco. De repente, en el momento en que yo lo conocí, el Don Francisco del que me salió la idea era un personaje que estaba dentro de un público, porque yo soy de repente organizador de eventos. Ajá. Para personas donantes voluntarias de órganos. Entonces ya le preguntaba a la gente: ¿usted qué va a donar? El corazón, y usted los ojos, y usted el hígado, y usted el riñón. Oye, qué bueno, ¿no? Y entonces Don Francisco estaba por allá y entonces levantó la mano y yo voy a donar. Ah, sí, ¿qué va a donar usted? Yo voy a donar el pene. ¿Cómo? Todo el mundo se quedó con la boca abierta, este señor mayor de edad, y que donando esa cosa. Pero de repente se vieron, conchel, un señor tan mayor de verdad merece admiración, vamos a aplaudirlo. Y empezó todo el mundo a aplaudir, eso, bien, bravo, que se pare, que se pare. Y sale Don Francisco y dice: si se para, no lo dono. Está muy bueno. Esos aplausos son para ti. Realmente gracias por estar con nosotros. Estamos sí, sí, a través de venezolanismo.net y visítenos también a través de bocaranda.net. Hasta sí, luego, y mis sigan amigos. Sigan con divertidos. Sí, señor. Queremos decirle que vayan con Dios. Ah, pero regresen. ¿Eh? Vayan con Dios y sean grandes de corazón. Sí, hasta sí, entonces. Julio Gasset con nosotros en venezolanismo.net. Para usted, con mucho cariño. I want to know if you're